vagar entre las sombras y no demostrar hasta dónde puedes llegar. Porque buscar metas tan cortas, no hay que luchar por alcanzar nuestro final. ¿Quién dijo que la vida es bella? La vida es como tú te la quieras tomar. Disputa cada consecuencia y aquellos actos que has decidido tomar. Si quieres vive tu rutina y actúa también como lo hacen los demás, y sentirás como la vida se te ha esfumado sin sentirte despertar. Despierta, lucha, vive, siente. Escupe el miedo, nunca ves un paso atrás. Si te equivocas, sé valiente. Mirando al frente es más fácil dominar. No estás a tiempo para mirar más allá. Es el momento, no dudes más. Estás a tiempo para mirar más allá. Por la experiencia que he vivido, no habré tenido tanto por lo que llorar. Lo que está claro desde ahora, siento el perfume de la vela en mi interior. La desesperación asusta, construye un muro que te impide caminar. No dejes que ese sentimiento destruya sueños, fantasía, realidad. Estás a tiempo para mirar más allá. Es el momento, no dudes más. Estás a tiempo para mirar más allá. Me encuentro descontrolado, mis venas reventarán. Despierto cada momento, no paro de disfrutar. Me encuentro descontrolado, mis venas reventarán. Estás a tiempo para mirar más allá. No es el momento, no dudes más.